Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo. De la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenos días para nuestros amigos de Radio Turbina, una radio en resistencia que transmite desde Necaxa, Puebla, cuna de la industria eléctrica. Buenas tardes para los jóvenes del Corredor Cultural La Fuente. Y buenas noches para nuestros amigos de FENCAI, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Estamos en el programa México de Música en la edición 33. Y esta vez hablaremos de tres compositores mexicanos. En la primera parte del programa hablaremos de José Antonio Gómez y Holguín y de Aniceto Ortega del Villar. Dos compositores mexicanos del siglo antepasado. El primero del principio del siglo y el segundo de mediados del siglo XIX. Y en la segunda parte del programa hablaremos de una compositora mexicana contemporánea, de una carrera muy notable y de una gran sensibilidad para componer. Me estoy refiriendo a Marcela Rodríguez. Y la razón es que en el transcurso de esta semana se conmemoraron los natalicios de estos tres compositores. Comencemos con José Antonio Gómez, quien nació en nuestra ciudad capital el 21 de abril de 1805. Su padre fue quien enseñó música y cuando era niño sorprendió a todos por su avance precoz en el aprendizaje musical. Lo llamaban el Niño Gómez. Fue muy solicitado en varios templos de la Ciudad de México, pero sobre todo en la catedral, gracias a que cantaba muy bien. Se dice que a los 10 años de edad compuso piezas musicales que quien las escuchaba reconocía el enorme talento de José Antonio. También que nunca corregía sus borradores, que era muy fecundo y que poseía una gran facilidad para componer. En una ocasión que llegó el tenor español de gran fama, Manuel García, al no contar con director para su compañía de ópera, vio al joven José Antonio leer de primera vista y lo recomendó con el empresario de la compañía, quedando como director de aquella compañía de ópera. Él fue quien fundó la Gran Sociedad Filarmónica en 1839, siendo su primer director, organizando conciertos y creando el primer repertorio de música de concierto en nuestro país. Y fue precisamente José Antonio Gómez, parte del jurado, para elegir nuestro himno nacional mexicano. Escribió una teoría de la música, un método dialogado de la enseñanza musical en 1839, y libros de texto para el conservatorio de la Gran Sociedad Filarmónica. Compuso gran cantidad de obras sacras, misas y un miserere a ocho voces y orquesta, muy famoso en aquella época, y una cantata a la consumación de nuestra independencia. Los últimos años de su vida los dedicó a la formación de músicos en Tulancingo, Hidalgo, donde murió en 1869. Lamentablemente, no hay grabaciones de sus obras. De modo que esperemos que en un futuro no tan lejano se investigue la obra de este importante compositor mexicano, a quien el Instituto de México en España ofreció una conferencia sobre su vida y su obra. Eso fue el 20 de junio de 2012. La conferencia la impartió el doctor John de Lazos. Hablaremos ahora de Aniceto Ortega del Villar, quien naciera el 17 de abril de 1825, precisamente en Tulancingo, Hidalgo, cuando todavía pertenecía al Estado de México. Fue, además de compositor, un ejecutante muy virtuoso en el piano. Fue hijo del poeta Francisco Ortega, quien desarrollara también una carrera política. Escuchemos de una vez una obra de este gran compositor mexicano. Será el canto de la Huilota. Huilota era un ave que hace más de 100 años todavía anidaba en los ahuehuetes de Chapultepec. Esta obra la escucharemos con una pianista mexicana que se ha preocupado por rescatar justamente la obra de autores del siglo XIX. Me refiero a Silvia Navarrete. Adelante con el canto de la Huilota de Aniceto Ortega, con Silvia Navarrete al piano. Thank you. Aniceto llegó a la ciudad capital siendo muy niño, donde terminó la primaria, ingresó al seminario conciliar de la Ciudad de México e hizo una carrera en la Escuela de Medicina para titularse de médico en 1845. En 1849 viajó a Europa para seguir estudiando. Su estancia en el continente europeo la aprovechó para aumentar su caudal de conocimientos en la música, puesto que a su regreso a México en 1851 vino precedido de un gran prestigio como pianista y desde luego como doctor. Ya estando en nuestro país, ocupó importantes cargos en el área de la medicina. El 1 de noviembre de 1865 fue nombrado por el emperador Maximiliano miembro del Consejo Superior de Salubridad. El 1 de febrero de 1868, Benito Juárez lo nombró catedrático de la Escuela de Obstetricia. El 8 de marzo de 1870 fue nombrado titular del Hospital de Maternidad. Y en 1873, Miguel Lerdo de Tejada lo nombró presidente del Consejo Superior de Salubridad de la Ciudad de México, cargo que desempeñó hasta que murió. Al igual que su padre, siempre estuvo en contacto con las más notables personalidades musicales de aquella época y fue uno de los principales integrantes del grupo que se reunía en la casa de Don Tomás León, a la que concurrían músicos, literatos, ingenieros y muchos otros profesionistas para oír música. De ahí surgió el Club Filarmónico Mexicano y luego la Sociedad Filarmónica Mexicana en 1866, de donde fundaron la Escuela de Música, que más tarde sería el Conservatorio Nacional de Música. En esa época, por el estilo de componer, se le nombraba el Chopin mexicano. Él compuso valses, mazurcas, romanzas, nocturnos, marchas, etc. Sin duda alguna, la obra más conocida fue su famosísima Marcha Zaragoza, tocada por primera vez en el Teatro Nacional, en uno de los conciertos ofrecidos por la Sociedad Filarmónica Mexicana. Eso fue el 1 de octubre de 1867, a donde asistiría Benito Juárez. Ese mismo mes, unos días después, fue ejecutada por un gran conjunto formado por una banda de música, una orquesta y 10 pianos tocados a 40 manos, bajo la dirección del compositor. Fue tal la popularidad de la Marcha Zaragoza de don Aniceto Ortega que su fama llegó al viejo continente, habiendo sido ejecutada por las bandas militares prusianas al entrar triunfantes a París en 1871. Y es precisamente esta marcha de don Aniceto Ortega la que escucharemos a continuación. Adelante con la Marcha Zaragoza, dedicada al general Ignacio Zaragoza por el triunfo obtenido por sus tropas en la batalla del 5 de mayo de 1862, en una versión para gran orquesta. Thank you. Otra obra que se desconoce actualmente, pero muy famosa en aquella época, fue su Vals Jarabe. Compuso además una ópera de nombre Guatemotzin, que se estrenara el 13 de septiembre de 1871 con la gran cantante mexicana Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano. Aniceto Ortega del Villar, notable pianista y a quien se ha llegado a considerar como uno de los más grandes precursores del nacionalismo musical mexicano, murió en la ciudad capital el 17 de noviembre de 1875. Continuamos con Marcela Rodríguez, quien naciera también en la Ciudad de México el 18 de abril de 1951. Esta compositora mexicana recibió la guía de los maestros María Antonieta Lozano, Leo Brauer, Julio Estrada y Klaus Huber, entre otros. Comenzaremos escuchando de Marcela Rodríguez su primer concierto para flauta de pico. En 1992, Marcela Rodríguez compone cuatro miniaturas para flautas dulces, dedicadas a nada menos que Horacio Franco. Seguramente ustedes recordarán a este importantísimo intérprete, que ha sido uno de los importantes promotores para que este tipo de instrumento resurgiera en los últimos años. La primera de esas miniaturas que compuso originalmente Marcela Rodríguez es para flauta dulce sopranino, la segunda para flauta dulce tenor, la tercera para flauta dulce bajo y la cuarta para dos flautas dulces alto renacentistas. Quiero aclarar que la flauta dulce o flauta de pico, pues es el instrumento que tradicionalmente se les pide a los jóvenes cuando cursan la materia de música en la secundaria. Escuchemos pues el primer movimiento, pero en la versión orquestal que la misma compositora escribiera. La interpretación es de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. El intérprete en la flauta de pico, el mismo Horacio Franco. Thank you. Marcela Rodríguez hizo estas adaptaciones y como respuesta a una convocatoria de Luis Herrera de la Fuente, quien lamentablemente a finales del año pasado se nos adelantó. Es cuando ella retoma sus cuatro miniaturas y las orquesta. Como se habrán dado cuenta, es una orquesta de cuerdas, maderas a dos cornos y una sección de percusiones que incluye cuatro platos suspendidos, tam-tams tocados con arco y baqueta, timbal, bombo, castañuelas, tom-toms y cangrejos. Escuchemos ahora el segundo movimiento de este primer concierto para flauta de pico. El concierto para flautas de pico y orquesta fue estrenado el 10 de julio de 1993 en la sala Nezahualcóyotl por el mismo Horacio Franco, a quien está dedicada la partitura, y la Orquesta Sinfónica de Minería, dirigida por Luis Herrera de la Fuente. Escuchemos ahora el tercer movimiento de este primer concierto para flautas de pico. Escucharemos ahora el cuarto movimiento de este primer concierto para flautas de pico en la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, dirigida por Ronald Solman e interpretado por Horacio Franco en las flautas de pico. Thank you. Escucharemos a continuación una pieza muy interesante de Marcela Rodríguez. Se llama Funesta. Funesta transcurre en dos bloques principales, constituidos respectivamente por seis arias basadas en letras de Sor Juana Inés de la Cruz. Está escrita para grupo de cámara y soprano. Solamente escucharemos la primera parte de esta obra llamada Funesta. Del romance 22 es el soneto 164. La interpretación será por la soprano Lourdes Ambriz, el cuarteto de cuerdas ruso-americano, el que antes era Carlos Chávez, el pianista Óscar Tarragó, la contrabajista Valeria Thierry y el percusionista Ricardo Gallardo, dirigidos por Juan Trigos. Thank you. Escucharemos a continuación de Marcela Rodríguez, del ciclo de 8 canciones, con texto de Juan Ruiz del Arcón para clavecín y voz, solamente las primeras 5 canciones de este ciclo. La voz es de la soprano Ana María Leoz. Al clavecín, María Teresa Chenlo. Y es parte del disco donde está también la pieza funesta que acabamos de escuchar. Es decir, las 6 arias, que solo escuchamos una, sobre texto de Sor Juana Inés de la Cruz. Adelante con estas piezas del ciclo para 8 canciones. Solamente escucharemos las primeras 5, de nombre Adúltera Enemiga, con texto de Juan Luis de Alarcón para clavecín y voz, interpretados por Ana María Leoz y María Teresa Chenlo. hipoté mis esperanzas muertas por tener nuevas de que no vivías. De mis palabras ciertas un punto no he rompido, y tú de tantas una no has cumplido. Su obra comprende solos para diversos instrumentos, canciones, música de cámara, música sinfónica, conciertos para algún instrumento, oratorios, óperas y piezas para piano. Y es justamente una pieza para piano que escucharemos de esta compositora mexicana. He escogido para esta ocasión una obra muy interesante que lleva el título Como el agua en el agua, para lo cual me voy a permitir leer las notas que aparecen en un disco que grabara la pianista Ana Cervantes. Dice así: la música de Rodríguez es ferozmente íntegra, lo cual nace de su absoluta lealtad al momento al que quiere cobrar vida. Marcela Rodríguez busca, más que hacer una gran arquitectura musical, realizar un momento muy singular y hacerlo sonoramente único. De manera que podemos imaginarnos los varios estados del agua en el agua. La lluvia cayendo en el océano, quizás, o agua fría goteando en agua hirviente, o el agua dulce del río desembocando en la salada del mar. Antes de despedirnos, les recordamos que contamos con un correo electrónico al que nos gustaría que nos hicieran llegar sus comentarios, sugerencias y críticas. El correo es arturotetequilo@gmail.com. Tetequilo es con Q de queso. Repito, arturotetequilo@gmail.com. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa. Adelante con la pieza de Marcela Rodríguez, Como el agua en el agua, interpretada por la pianista Ana Cervantes.